Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento. Como en un sueño, tú llegaste y me saliste al encuentro y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero. Me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora